Con Margarita Bellotti. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maggie. Juan Pablo Bertolini te saluda desde la siesta que no fue. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien yo. ¿Cómo? Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ti, sobre todo por brindarnos unos minutos de tu siesta, pero además en el marco de estar preparando un conversatorio, una charla. ¿Qué es lo que va a haber, Maggie, en la jornada de mañana desde las 6 de la tarde? Bueno, mañana es una jornada que organiza Alejandro Ossio, que es un abogado profesor de la universidad, creo que en el caso de usted se llama de Ciencias Económicas y Jurídicas, de la Universidad Nacional de La Pampa, y él ha organizado unas jornadas de derecho penal y género. Y mañana hay un panel que integramos tres personas, Yara Silvestre, me estoy olvidando los nombres, bueno, integramos tres personas para discutir el tema de si el Estado argentino puede reglamentar la prostitución o si debe ser abolicionista. Esta es la manera en que se formula una pregunta y este es el tema del que conversaremos. Van a estar también con Mariana Barbita, nombraste a Yara. Exacto. Silvestre, vas a estar tú y Mariana Barbita es la tercera, va a estar moderando a Alejandro Ossio. Margarita, la verdad es que está muy bueno ver cómo distintas partes de la sociedad y de las instituciones se han puesto a debatir y a pensar qué es lo que hay que hacer o cómo pensar o cómo encarar estas temáticas, estas problemáticas que, bueno, tienen un profundo sentir y un profundo dañar en algunas partes de la sociedad. Estamos hablando de un reglamentarismo que se está mostrando también en distintos sectores gremiales y demás. Claro, uno cuando escucha hablar de que a algún sector se le reconocen derechos, Margarita, uno un poco esboza una sonrisa. Pero cuando se hace desde el reglamentarismo, claro, terminamos con una extrema preocupación. ¿Hay alguna posibilidad de que desde el reglamentarismo se evolucione hacia el abolicionismo? Mira, en primer lugar, nuestro país jurídicamente es abolicionista. Es decir, toda la legislación internacional y nacional, por legislación internacional me refiero a tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, así como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño, para nombrar el Pacto de San José de Costa Rica, tienen una mirada decididamente abolicionista sobre las cuestiones relacionadas con la prostitución y la trata, que en realidad la trata es un medio para incorporar mujeres y niñas al mercado de la prostitución. Con una mirada abolicionista quiero decir que penaliza a proxenetas y tratantes, pero no a las personas prostituidas, sean mujeres, sean travestis, sean trans, y bueno, mucho más si son niñas o niños. Es decir, y además tiene la obligación del Estado de reparar, de restituir los derechos de que estas personas han sido privadas. Esto es, digamos, los tres puntos principales de una perspectiva abolicionista. Hay un modelo más avanzado, a mi juicio, que empezó a regir en el año 1999 en Suecia, que es el modelo, se llama modelo nórdico. En este momento está también en Noruega, en Irlanda y en Francia, de lo que me acuerdo, y de conformidad con este modelo, además de estas notas, de estas características del abolicionismo que te cité, que están en toda la legislación argentina y en los convenios internacionales que también forman parte de nuestro cuerpo jurídico, ellos penalizan al prostituidor, es decir, a esos que en un lenguaje mercantilizado se llama clientes, como si las mujeres o demás personas prostituidas fuéramos cosas o mercancías. Objetos de consumo. Claro, sí, mercancías que se compran y se venden en el mercado, o sea, la materia prima en realidad de un negocio altamente rentable, que es el negocio de la prostitución, que es un negocio internacional, que es un negocio que a nivel internacional funciona como una corporación económica más. Esto es lo que lo que sucede y la reglamentación, que se está tratando de imponer en este momento y que lamentablemente tiene su influencia en ciertos sectores del Estado, de las universidades, de diversas instituciones de la sociedad, incluso en sectores gremiales, incluso hay una asociación de mujeres, AMAR, Asociación de Mujeres Mediatrices Argentina, que se dice sindicato, aunque no tiene personería gremial, que incluso ha ingresado en escuelas y universidades, con lo cual se está naturalizando la prostitución como un destino posible para las niñas y una posibilidad para los niños, o sea, que las niñas sean prostituidas y los niños sean prostituyentes, lo cual a mí me parece muy grave, me parece que contradice toda la legislación, pero principalmente me parece que contradice los derechos humanos, porque la prostitución fundamentalmente viola los derechos humanos, porque es productora de daño físico, psíquico, social, hay enfermedades asociadas a la prostitución que han sido investigadas a nivel internacional, como el VIH, como las infecciones de transmisión sexual, los abortos y embarazos inducidos, o sea, forzados, el alcoholismo inducido y la drogadicción igualmente, el síntoma de estrés postraumático, bueno, para nombrar solo alguno, además de los desgarros vaginales y anales, etcétera. O sea, sí. La prostitución es daña. Ni hablar de, además, de la inseguridad permanente en la que esas vidas se pueden llegar a desarrollar. Exactamente. Nos hace pensar, Margarita, en una especie de esclavitud que sigue ocurriendo delante de la vista de todos y de todas. Sí, es algo similar. La pregunta anterior, por ahí la merodeé mucho, me faltó prepararme un poco, pero era para ver si vos personalmente, Maggie, pensás que una persona que es reglamentarista puede, vamos a decirlo de una manera que no sea ofensiva, evolucionar hacia una posición que entienda que el abolicionismo es brindarle verdaderamente todos los derechos a las víctimas. Mira, todas las personas pueden cambiar. Todas las personas pueden cambiar, de manera que eso sí puede suceder. Lo que creo que es imprescindible distinguir son todas aquellas personas que de buena fe creen que esto es lo mejor porque se le va a dar derechos laborales, y los derechos laborales son algo muy importante, que además se están perdiendo en nuestra sociedad día a día, porque hay una gran precarización de todo el trabajo. Entonces hay personas que de buena fe pueden creer esto, pero con esas personas hay que dialogar, con esas personas hay que tratar de llegar a acuerdos, tratar de compartir ideas y de que puedan comprender el daño que produce la prostitución y lo que significa para la dignidad humana que una persona sea usada como cosa al servicio de placer de otras. Por el otro lado, hay personas que tienen intereses. Hay fuertes financiamientos que están sosteniendo lo que llamamos el lobby reglamentarista, el lobby proxeneta. Y como lobby proxeneta no quiero decir que todos sean directamente proxenetas, o sea, explotadoras directas de la prostitución ajena. Pero sí quiero decir que hay un conjunto de personas, de comunicadores, de profesionales, de gente del poder judicial, de la vida, de la vida política, del mundo de la cultura, etcétera, y por supuesto del mundo de la prostitución. Hay un fuerte lobby que está haciendo, un conjunto de personas que están haciendo lobby, que están promocionando la prostitución para que esta se reglamente. Entonces me parece que hay que distinguir, o sea, el debate social siempre hay que darlo, pero también hay que ver cómo se da el debate y con quién se da, porque lo que hemos vivido en muchas ocasiones es que en lugar de debatir agreden, insultan. Entonces, en esos términos no se puede compartir ideas. Creo que mañana vamos a debatir porque sé que no las tres tenemos la misma posición. Entonces, muy probablemente tengamos un debate respetuoso. haya un debate, pero por supuesto además distinguimos, Margarita, que donde empiezan los insultos es porque se terminaron los argumentos. Sin ninguna duda. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante y esclarecedor escucharte, Margarita. Nada, te pido una reflexión final sobre este encuentro virtual de los... ¿Venís participando de estos encuentros virtuales sobre la cuestión penal y la cuestión de género durante esta cuarentena, o esta es la primera oportunidad, Margarita? No, he participado en otros. He participado en otros también a nivel jurídico, organizado por la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que tuvo una asistencia, un nivel de inscripción inédito e inesperado. Tuvieron que habilitar el Facebook porque no esperaban tamaña cantidad de gente y el Zoom no les alcanzaba. Fue muy exitoso, donde estuvimos con Marta Fontenla y con Sonia Sánchez. Esto fue en el mes de junio. Y bueno, hemos estado en otros también, pero ya relacionados con agrupaciones políticas, con agrupaciones sindicales, con grupos feministas. Hemos tenido muchos encuentros virtuales hablando de estos temas, porque nuestro enfoque no es solo jurídico, nuestro enfoque es político, es ideológico, es un enfoque feminista, abolicionista. Muy bien. Estamos un poco agotados de tanta actividad virtual, pero bueno, está bueno que sea así. Es mejor adaptarse a esta realidad virtual, si se quiere, Margarita, que quedarse en el hastío mirando por la ventana sin saber para dónde agarrar, me imagino. Pero está planteado, está planteado desde el título y dice: ¿puede haber reglamentarismo o el Estado debe ser abolicionista? Y con esa pregunta, exacto, te dejo que nos des una reflexión final. Muchísimas gracias por estos minutitos, Margarita. Y bueno, después yo voy a repasar los datos del encuentro que se va a realizar mañana desde las 6 de la tarde, pero ya lo compartí en nuestra red social de Radio Kermés. Bueno, ¿querés que haga una reflexión final entonces? Sí. Bueno, mi reflexión es concreta. El Estado argentino es jurídicamente abolicionista. Lo que tiene que hacer es cumplir con la propuesta abolicionista, que lo cumple a medias. Tiene que reparar realmente derechos. Las personas prostituidas tienen que tener los suficientes derechos como para salir de la prostitución. Esto es, y lo suficiente apoyo para salir de la prostitución. Esto es fundamental, esto quiere decir derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que están claramente enunciados en los tratados internacionales. Entonces, el Estado tiene que cumplir con esto, y si no cumple, está incumpliendo sus compromisos internacionales y su propia legislación interna. Muy bien, buenísimo. Margarita, bueno, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada, así como también deseamos que sea un éxito el encuentro de mañana. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar con ustedes y con la audiencia, y bueno, mañana seguramente o nos escucharán o charlaremos luego. Seguramente, así será, y bueno, ahora le voy a contar a la audiencia cuáles van a ser los canales para que puedan estar atentos y estar conectados y espiando vuestra tarea y vuestro laburo. Gracias, Margarita. Bueno, a vos, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Margarita Bellotti, activista, feminista, abolicionista, ella es de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer.